Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020. Y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hubo elecciones este fin de semana. Hubo elecciones este fin de semana, ciertamente. ¿Qué pasó? Y hubo resultados, hubo una tendencia de parte de Unidad Ciudadana, en este caso la oposición, para difundir la idea del voto útil. De hecho, Cristina en la entrevista con Bernassi se lo dijo a Berkovich. Si querés votar lo que realmente le haga ruido al gobierno... Votanos a nosotros. Nosotros somos la única oposición posible. Sí, como si fuera una presidencial, ¿no? Como si se definiera en una segunda vuelta. Como si las PASO hubieran sido una primera vuelta y esta una segunda, jugaron a polarizar. Sí, porque claro, pero además como si fuera, digamos, la única opción, cuando en realidad hay otras. Y bueno, nos ha demostrado la historia una vez más que hay otras opciones y que los ciudadanos... El pueblo ha sabido votar otras opciones. ¿Hay resultados favorables? No mucho igual. No es lo único. Cambiemos y Unidad Ciudadana. No es lo único. Claro. Y me parece que, por ejemplo, la izquierda está creciendo en el país. Uh-huh. Hay una... Berkovich le contestó muy bien en ese momento a Cristina Fernández. Yo voy a votar por los que siempre estuvieron con los trabajadores... y los que fueron mandados a reprimir por Bernie también, como pasando factura, digamos, este gobierno no es el primero que reprime, acordémonos del caso de Lear y demás. Sí. Nosotros estamos en comunicación en este momento con una de las electas, nuestra querida Romina del Pla, segunda diputada nacional electa, en este momento secretaria general del SUTEBA de La Matanza. ¿Estás ahí, Romina? Sí, Graciela, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Romina del Pla fue elegida como diputada nacional representando a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y estas cosas de la cantidad de gente, la proporcionalidad, habiendo sacado aquí un porcentaje mucho menor que el que sacaron, que él sacó el FIT en Jujuy, que casi estuvo a punto de salir segundo, nos encontramos con que en Jujuy no metieron diputados y en la provincia de Buenos Aires sí, ¿no? Estas cosas del país desparejo. Sí, lógicamente. También tiene que ver con una proporción de cantidad de habitantes en el caso de los diputados. Uh-huh. Así que sí, hemos colocado dos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho una enorme elección en todo el país, en un cuadro político muy complejo, ¿no? Lo cual le da doble valor a estos votos. Y en la provincia de Buenos Aires en particular, 500.000 votos, bueno, no es una situación que tenga antecedentes, además exponiéndonos al sello del PJ bonaerense en diputados y quedando muy cerca en senadores, en la gran campaña que hizo Néstor Pitrola como candidato a senador, y colocamos dos diputados que obviamente tienen el objetivo de colocar lo que ya venimos haciendo, ¿no? En el centro de la escena, la agenda de los trabajadores, la denuncia de la reforma laboral, de la reforma educativa, de la reforma jubilatoria, y bueno, y reforzar esta presencia de la voz de los que no tienen voz, ¿no? En el Congreso Nacional y también, obviamente, en las luchas que se están desarrollando y las que se avecinan. Me río acá con Fernando, me sonrío pensándote sentada cerca de los varones del conurbano, ¿no? En ese congreso. Y bueno, y te preguntaría, ya algo dijiste, pero ¿cuál es tu agenda? Me parece, pensando en esto de que en el debate que organizó TN de los candidatos de la ciudad, a mí me pareció que uno de los pocos que tenía agenda era Ramal, que permanentemente hablaba del tema de la legalización del aborto y demás. ¿Cuál es la agenda en este momento de la izquierda en la Cámara de Diputados? Bueno, mira, un primer tema que hay que ver cómo se presenta en la Cámara, porque todo indica que no lo quieren llevar en forma directa o integral a la Cámara de Diputados, es la reforma laboral, claramente, ¿no? Claro. La reforma laboral que ya están pactando con la burocracia de la CGT, que no quieren colocar en un debate integral, porque para hacerla pasar indica que las diferencias de Argentina con Brasil son importantes. Entonces ya no quieren una ley ómnibus, sino que todo indica que la van a hacer pasar por partes con la firma de los convenios por sector a la baja, obviamente, porque acá no hay que engañarse. Ningún acuerdo de reforma para ningún sector laboral va a ser un convenio en alza para mejorar las condiciones laborales. Acá cuando las patronales reclaman, lo han reclamado a viva voz en el coloquio de idea, una reforma laboral es para ampliar el trabajo por contrato y precarizado, es para reducir el régimen de licencias, es para habilitar los despidos y abaratarlos, para sacarse cada vez más responsabilidad sobre las condiciones de higiene y seguridad en el empleo, y por eso la ley de RT que ya han aprobado y que ya han votado todos los que se dicen de la oposición, que le han levantado la manito para la ley de RT. Recordemos entonces, que la ley de RT comienza con el ofrecimiento que hace Cristina, casi en paquete, en el aniversario del Día de la Industria, en una cena donde les dice a los industriales reunidos que está pensando en cambiar esta cuestión de la doble vía en el caso de los accidentes de trabajo, así que no viene de este gobierno solamente, viene de antes. No, viene con antecedentes muy serios y además, bueno, después lo ratificaron votándola, la ley de RT, todos los del Frente para la Victoria y demás en el Congreso y la distinta variante del PJ. Entonces, bueno, nosotros ya venimos luchando contra la reforma laboral porque ya venimos observando todo este movimiento de la burocracia de la CGT pactando, venimos observando la completa pasividad y tregua de la CTA, que no ha movido un dedo tampoco, por eso hemos impulsado el 12 de octubre una gran movilización del sindicalismo clasista, del sindicalismo combativo al Ministerio de Trabajo, ahí nos movilizamos miles de compañeros convocados por el SUDNA, los Sutebas Multicolor, la Unión Ferroviaria de Aedo, AGD UBA, bueno, distintos gremios que tienen, expresan también este crecimiento, ¿no?, del sindicalismo antiburocrático, que no solo es un sindicalismo de izquierda partidaria, sino también de izquierda independiente, hay distintas expresiones, pero justamente esta es la única acción que ha existido hasta ahora contra esta reforma laboral, ¿no?, esta movilización del 12 de octubre, y lo que venimos haciendo en cada uno de los gremios para rechazar esto, con lo cual esta es una agenda fundamental porque a la vez que hay que alertar los verdaderos objetivos, hay que llamar la atención a los trabajadores, incluso a los trabajadores que han votado al gobierno, porque no han visto otra alternativa, porque, digamos, no han podido, de algún modo, absorber nuestro planteo y les ha parecido que la oposición patronal no era una alternativa, llamar la atención sobre lo que está en juego acá. Acá está en juego los convenios de trabajo, está en juego la estabilidad laboral, está en juego, digamos, toda la estructura laboral. En definitiva, las patronales lo que quieren es tratar de liquidar la relación de dependencia, en lo posible que todos los trabajadores sean monotributistas y ellos solamente contraten servicios. De ahí tanto esfuerzo y la relación directa con la reforma educativa, que aparte lo han pedido al unísono en el coloquio de idea. Y esto es importante porque nosotros siempre lo relacionamos, que las patronales lo relacionen públicamente, digamos, abona nuestro planteo. Cuando en la reforma educativa quieren meter a toda costa el trabajo, las pasantías gratuitas y la idea de formar para el emprendedurismo, o sea, para que todos los pibes crean que pueden poner su propia empresa y ser su propio patrón, no que vayan a buscar empleo, sino que se lo generen, es esta idea del monotributo, que todo el mundo venda servicios, o sea que está muy relacionado. Entonces, también la reforma educativa va a pasar aparentemente de una forma muy parcializada por el Congreso, porque también, si bien han elaborado el proyecto del Plan Maestro, ahí está durmiendo el sueño de los justos, y sin embargo ya están avanzando con acuerdos del Consejo Federal de Educación, con la reforma de la secundaria, con la reforma de terciarios. Entonces estos temas van a ser centrales para nosotros, en la agitación, en la denuncia, en la campaña y en la Cámara. Claro. Estamos charlando con la diputada electa por la provincia de Buenos Aires, diputada nacional electa Romina del Pla. Ella integra el Partido Obrero dentro del FIT. Quisiera hacerte una pregunta más general sobre la perspectiva del Frente de Izquierda y los trabajadores, porque en general desde se ha instalado la cosa de que la izquierda está dividida. Cuando el peronismo va dividido, como fue en esta elección, no pasa nada, son reagrupamientos de poder, ¿no? Ya se van a, y todos sabemos que se van a volver a juntar, pero en el caso de la izquierda, cuando se dan las divisiones, después sabemos que las confluencias son muy difíciles. Hubo algunos ingresos nuevos, digamos, en Capital la hemos visto a María del Carmen Verdú, por ejemplo, siendo parte en un cargo que sabíamos que no iba a entrar, pero siendo parte del FIT. Y aparece allí como que todos dicen, tenemos que unirnos, pero esa unidad no se da. Y yo tiendo a pensar en todos los conflictos que siempre la responsabilidad para resolver los conflictos es del más poderoso. Yo creo que vos acompañarás este pensamiento. Si trasladamos esto a la confluencia de la izquierda, los que ya están organizados en el FIT me parece que vendrían a ser los más poderosos. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, quizás sean los que tengan mayor capacidad para generar una unidad. ¿Va a haber más confluencia dentro del FIT? Mira, nosotros en este punto, obviamente que el FIT sigue siendo una referencia, se ha demostrado nuevamente muy fuerte para los trabajadores como una alternativa política, y en ese punto, obviamente, nosotros queremos seguir trabajando en esta idea del Frente Único, ¿no? Para el Partido Obrero particularmente, esto es un concepto que llevamos a los sindicatos y que llevamos también al plano político, por eso hemos batallado por las listas únicas del Frente de Izquierda y demás, e incluso en su momento le hemos hecho un planteo a Zamora en relación a que siempre es un obstáculo en la ciudad para poder avanzar. Zamora no lo ha aceptado, nunca aceptó sentarse a discutir y ha demostrado su rol una vez más de no de contribución en ningún aspecto, porque no participa ni protagoniza ninguna lucha, sino un obstáculo para un avance más general de la izquierda revolucionaria, de la izquierda que lucha, y digamos, los votos que él ha sacado, que todavía no se sabe muy bien en nombre de qué lo saca, pero bueno, lo saca, es lo que ha impedido que entre Ramal a la Cámara de Diputados, ¿no? Lo cual es un daño, ya no siquiera es un obstáculo, esto es un daño concreto, porque Marcelo Ramal hubiera sido una contribución enorme a la defensa de los trabajadores en la Cámara de Diputados, como lo viene siendo la legislatura y como lo demostró en ese debate de la capital, que fue el único que pudo desenmascarar a Carrió, ¿no? Porque realmente los otros, chicana va, chicana viene, pero ninguno podía ir al hueso, el único que pudo ir al hueso fue Marcelo, y creo que se merecía enormemente ingresar a la Cámara. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en esta línea de defender un programa coherente, un programa de independencia política, de independencia de clase, y en ese punto veremos qué posibilidades hay de poder avanzar en un trabajo con sectores que demuestren esa misma coherencia, como ha sido el caso del Poder Popular de María del Carmen Verdú, ¿no? Romina, quería cerrar esta nota, por supuesto, reconociendo una cuestión que está de alguna manera contrapuesta a esto que decía recién Fernando. Yo creo que en este caso, en la provincia de Buenos Aires, y en el caso concreto de estas elecciones, ha habido muchos votos para el FIT por coherencia, por estar siempre del lado de los trabajadores, por estar acompañando a los trabajadores de PepsiCo, por estar en los conflictos del lado que hay que estar, por no especular en digamos, en las, a ver quién va a ganar los conflictos, sino por estar siempre del lado de los más débiles, de los más afectados. Me gustaría cerrar esta nota hablando de tu trabajo habitual. Romina es profesora de historia, es directora de una escuela y en este momento es secretaria general en el segundo mandato del SUTEBA Matanza. Vos hablabas cuando hablabas del tema este de la reforma laboral, la cuestión de las burocracias sindicales. ¿Cómo ves el rol del sindicalismo clasista en este momento con lo que se nos viene, digamos? Bueno, mira, con una enorme responsabilidad, porque como te planteé antes, no podemos esperar nada de las burocracias. Siempre hay algún sector que dice, bueno, exijamos que se pongan a la cabeza, a ver qué hace la CGT. La CGT está pactando, la CGT está sentada entregando todo porque el gobierno le ha garantizado el modelo sindical de unicato. Le ha garantizado que frente al advenimiento, como ellos dicen, a la irrupción de los troscos, hay que cerrarle la ventana. Entonces, la burocracia sindical de la CGT ya entregó. La de la CTA está la misma, porque están dejando pasar todo, con lo cual no se puede tener ninguna ilusión. En ese punto, creo que tenemos desde el sindicalismo clasista la enorme responsabilidad de convertirnos en un punto de referencia que organice el enfrentamiento a esta reforma laboral en cada uno de los aspectos. Por eso, por ejemplo, de los UTEA multicolores, los UTEA Matanza, ya hemos votado un paro para el 7 de noviembre, que vamos a ratificar en las escuelas y vamos a coordinar con otros sectores, que le exigimos a SUTEBA y a CETERA que lo hagan, pero dudamos que lo hagan, porque el 7 de noviembre, por ejemplo, se toma la evaluación nuevamente, la evaluación aprender. Y en este punto no queremos seguir permitiendo que el gobierno, al cual que nos enfrentamos el año pasado, avance con sus planes de evaluaciones que le sirven luego para tener datos truchos que justifiquen sus reformas. Entonces ya lo estamos haciendo y este rol activo, este rol de no esperar ni sentarnos a lamentar, creo que es lo que ha sido muy valorado por los compañeros cuando nos han dado la reelección aquí en La Matanza, la enorme votación que sacamos con la Mola Multicolor en la provincia de Buenos Aires, y es la tarea que nos toca. Nos tenemos que hacer cargo de que si las burocracias están pactando, mientras luchamos para desplazarlas definitivamente de los sindicatos, tenemos que también organizar la lucha desde los sindicatos que hoy ya tenemos la dirección, ¿no? Si no, digamos, lo único que haríamos en lo contrario sería actuar impotentemente, ¿no? Y creo que hay enormes reservas en el movimiento obrero argentino para salir a enfrentar estos ataques y para ponerle un límite al gobierno. Bueno, apelemos a esa reserva y te deseamos, no sé si suerte, me parece que en tu caso es trabajo, que es lo que siempre has demostrado en los lugares donde estuviste. Muchas gracias. Te abrazamos. Un beso grande. Gracias a todos. Hemos conversado con Romina del Pla, diputada nacional electa en la provincia de Buenos Aires por el FIT, actual secretaria general del SUTEBA Matanza. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien.